Gestión del costo del proyecto. Los objetivos del podcast son, por una parte, conocer los tres procesos del área de conocimiento de costos del proyecto. Por otra parte, conocer la diferencia entre costo y precio, costo estimado y determinación del presupuesto de los procesos, y definir el ciclo de vida del coste. El área de conocimiento incluye la estimación, presupuestación y control de los costos, de forma que los proyectos puedan ser completados sin exceder el presupuesto aprobado. Los tres procesos del área de conocimiento son: 1. Estimar los costos. 2. Estimar el presupuesto. Y 3. Controlar los costos. Los dos primeros procesos, estimar los costos y determinar el presupuesto, pertenecen al grupo de procesos de planificación. Y, naturalmente, el proceso controlar los costos, el tercero de los procesos, pertenece al grupo del proceso de seguimiento y control. El proceso de estimar los costos consiste, lógicamente, en estimar las unidades monetarias necesarias para completar el proyecto. En otras palabras, ¿cuánto costará desarrollar las actividades del proyecto? El proceso de determinar el presupuesto implica una idea un poco diferente. Consiste en establecer la línea del costo, que es un presupuesto distribuido en el tiempo. Se calcula sumando los costos de cada paquete de trabajo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y para terminar, tenemos el control de costos, que es el proceso de monitorear el costo al objeto de gestionar el presupuesto y los cambios que vayan produciéndose. Evidentemente, no puede estimarse el costo de un proyecto si no disponemos de un buen enunciado del alcance y un bien confeccionado EDT. Es necesario establecer un plan de gestión del costo. Dicho plan de gestión del costo contiene una serie de elementos. Entre ellos vamos a distinguir los siguientes. El plan contiene los niveles de precisión de las medidas. Se trata de reportar, de informar hasta el último euro, o vamos a permitir una cierta incertidumbre, un cierto margen de error. A la hora de calcular los costos, vamos a medir la utilización de los recursos en horas, en días, etc. Esto, naturalmente, como podéis suponer, depende de los proyectos, del tipo de proyecto, de la envergadura del mismo. En el plan de gestión de costos deberán estar definidos los umbrales de control de costos, es decir, los costos que, una vez superados, por ejemplo en porcentaje, obligan al equipo del proyecto a tomar medidas correctivas. ¿Qué tipo de informes se van a presentar? ¿En forma de gráficos? ¿En forma de tablas? ¿Con más literatura, digamos? Y por fin, las reglas que rigen la técnica del valor ganado. Dicha técnica se explica en el apartado Gestión del valor ganado del material adicional de esta tercera fase del curso. Es importante, al margen de conocer los elementos que constituyen el plan de gestión del costo, saber que es imprescindible confeccionarlo, entre otras cosas para poder gestionar las desviaciones entre los costos reales y los costos planificados. Desde luego, dependiendo de las necesidades del proyecto, este plan de gestión de costos se debe redactar de forma o general o muy específica, muy detallada. Comentar también que el plan de gestión de costos es una parte del plan de gestión del proyecto. Es un plan subsidiario del mismo. Bien, aunque parezca una obviedad, es importante comentar que el único momento en el que se puede estimar con absoluta precisión el coste de un proyecto es cuando éste ha finalizado. Podemos estimar más o menos correctamente el coste de una actividad cuando tenemos en cuenta los recursos que se han destinado a esta actividad, como mano de obra, materiales, bienes de equipo, etc. Examinemos por encima determinadas categorías de costos que aparecen de forma recurrente en los proyectos. 1. Costos directos. Son aquellos directamente imputables al proyecto. Son aquellos costos cuyo valor sería cero si el proyecto no se estuviera ejecutando. 2. Costos indirectos. Son aquellos en los que incurre la empresa y que no son directamente imputables a un proyecto. Por ejemplo, el alquiler de las oficinas, los gastos administrativos, etcétera, no pueden ser imputados, no pueden ser aplicados directamente a un proyecto. En cualquier caso, la imputación, la distribución, sería entre todos los proyectos en los que está embarcado la empresa. Costes fijos. Tercera tipología de costes. Son los que no cambian en función de la cantidad producida. Por ejemplo, el precio de adquisición de una máquina es un coste fijo, independientemente de la producción que dicha máquina sea capaz de hacer. 4. Coste variable. Dependen del número de unidades producidas. Por ejemplo, el costo del hormigón armado necesario para la construcción de una presa dependerá naturalmente del tamaño de la presa. Cuanto mayor sea, más hormigón armado necesitaremos comprar y su costo será mayor. Costos hundidos o sumergidos son los ya gastados. No puede hacerse nada con estos costos. Han sido ya gastados. No es posible, pues, incluir dichos costos hundidos para realizar futuras estimaciones. Costes de oportunidad. Son aquellos costos de elegir una opción en detrimento de otra. El costo de oportunidad es el costo de la opción rechazada. Y por fin el costo de colapsar un proyecto. Crashing cost es evidentemente el costo de no cumplir con el cronograma. Cuando hablamos de costo, tenemos que distinguir entre gestión del coste del proyecto y coste del ciclo de vida. Supongamos un proyecto consistente en el diseño y fabricación de un nuevo tipo de torno. El costo del proyecto es el correspondiente a todas las fases en que se ha subdividido el mismo. Por ejemplo, diseño, fabricación de prototipo, análisis de fallos y fabricabilidad. El concepto de costo de ciclo de vida del torno, en este caso, es más general porque incluye todos los costos relacionados con el torno. El coste del proyecto es un subconjunto del coste del ciclo de vida, en este caso. Debemos contemplar, en el caso del torno, por ejemplo, el costo de la estructura necesaria para ofrecer el servicio postventa. Esto correspondería a un costo del ciclo de vida del producto. Otro punto de importancia dentro del área de conocimiento de los costos son los indicadores. No se refieren exactamente al control de costos durante el proyecto, puesto que estos se gestionan con las técnicas del valor ganado, sino más bien a indicadores del entregable en el mercado o en relación al mercado. Los hemos examinado ya en una fase anterior. Son las técnicas del valor actual neto, del método del cash flow o del cash flow actualizado, etc. Como sabemos, estos criterios son determinantes para que las empresas se embarquen o no en determinados proyectos. Examinemos un poco la diferencia entre costo y precio. El costo se refiere a lo que nos cuesta producir un entregable. Y el precio se refiere a las unidades monetarias, dólares, euros, etcétera, que cobramos al cliente para adquirir el entregable. El precio puede calcularse a partir de los costos. Por ejemplo, una empresa puede decidir que el precio del entregable será el costo total más un determinado porcentaje del mismo, por ejemplo, un 10%. Pero en otras ocasiones, el precio no se calcula en base a costos, sino en función del mercado. La referencia para calcular el precio es lo que el mercado esté dispuesto a pagar para hacerse con el entregable. En cualquier caso, la diferencia entre el precio y el costo es el beneficio. El objetivo será siempre maximizar el beneficio. Hay que tener en cuenta que en muchos proyectos el precio está fijado bajo contrato, lo que significa que aumentar el beneficio solo puede hacerse vía reducción de costos, siendo más eficientes, variando el alcance del producto, utilizando materiales más baratos, etc. Incidamos un poco en la diferencia entre la estimación de costos y la determinación del presupuesto. La estimación de costos es el proceso de desarrollar una aproximación a los recursos monetarios, al dinero necesario para completar las actividades del proyecto, cada una de las actividades del proyecto. Por contra, determinar el presupuesto es el proceso de sumar todas las estimaciones de costos de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo con el objetivo de establecer una línea base del costo. En proyectos medianos y pequeños, los dos procesos pueden realizarse de forma paralela. Por contra, y tal y como se expresa en el PMBOK, en proyectos de envergadura es necesario separar los dos procesos, que tienen entradas, herramientas y técnicas y salidas completamente diferentes. Comentar para terminar que la capacidad para influenciar el éxito del proyecto es mayor al comienzo del mismo que en las fases finales. Y por contra, el costo de realizar cambios aumenta conforme el proyecto va llegando a su fin.